Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Aquí estamos poniendo el alma en el ruedo para hacer todas esas tareas y que ustedes estén claros en todas esas dudas que tienen respecto a la historia de Venezuela. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que estamos en El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solo si tú lo deseas, mi amor, porque no hay una cosa más importante en las relaciones interpersonales que el consentimiento, porque sí, de verdad, es como dicen en el vallenato, todo sale bien cuando hay consentimiento. Exactamente, un mensaje cortesía del Corito Histórico para que tú veas que tus relaciones interpersonales van a mejorar de inmediato y te vas a convertir en una mejor persona. Hoy, como siempre, traemos cuatro preguntas que están bien buenas, bien interesantes, donde te vas a enterar de un montón de datos que te van a dejar como nos dejó a nosotros enterarnos que Chayanne se llamaba Elmer. Recuerda que esto lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en eBooks y también en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí, bueno, podemos leer tus comentarios, puedes dejar allí tu comentario, estamos leyendo todos, también te puedes suscribir al canal. Y en la descripción, muy importante, encuentras el link para hacer las preguntas a esta sección y también las fuentes desde donde, bueno, estamos haciendo toda la tarea. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Pero vamos a darles con la primera pregunta, ¿no es así, Dorian? Arrecia ahí, enviado. Bueno, la primera dice lo siguiente. Javier, Dorian, quisiera que hicieran un Chayanne se llama Elmer donde hablaran del presidente Germán Suárez Flamerich, un personaje del que se ha hablado muy poco en la historia venezolana. Un abrazo. Esto lo hace el amigo José Luis Mancella. Bueno, José Luis, un saludo. Siempre consecuente ahí, siempre te vemos. Chévere, gracias por tu sintonía. Alto pana, sí, es verdad. Saludo, sí. Mano. Bueno, vamos con eso. Germán Suárez Flamerich es un presidente que efectivamente no se habla mucho. Aunque el periodo presidencial que ocupó fue, digamos, bastante acontecido. Porque fue consolidación de lo que sería la futura dictadura constitucional de Marcos Pérez Jiménez. Pero vamos a hablar del hombre. Lo primero que hay que saber de él es que él fue nuestro último presidente caraqueño, porque Maduro no cuenta, porque ese coño, su madre nació fue en Cúcuta. Y él, bueno, él no mancía nuestra capital. Pero Suárez Flamerich nació en Caracas, en la actual parroquia Santa Teresa, en el año 1907. Su primer hecho político de relevancia fue su participación en las protestas estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela en el año 1928. Es decir, él fue parte de aquella mítica generación del 28 que se dio a conocer ese año como la cara política de una Venezuela que ya empezaba a reclamar libertad y democracia tras los años de la llamada paz gomecista. Esto llevó a que, bueno, como eran esos muchachos que protestaban contra la dictadura y todo eso, pues le tocó su dosis de cárcel. Por conspiración, por protestar, todo eso. Pero eso fue idas y venidas de la cárcel, porque estuvo primero 2 meses. Luego lo soltaron y se metió otra vez en un peo porque se puso a denunciar en octubre de ese mismo año la detención de más estudiantes de la universidad. Entonces le dijeron, ah, tú estás denunciando que están metiendo presa gente. Bueno, no hay ninguna gente presa, así que tú vas preso. Lo metieron preso de la creo. Lo mandaron para la rotunda. Eso fue en octubre del año 28. Y después lo estuvieron lanzando por cárcel, o sea, lo lanzaron para Puerto Cabello, para el castillo, hasta que ya lo liberan plenamente en el año 1929, en noviembre. Terrible. Y bueno, él sale de ahí con ganas de no meterse más en peos, vuelve a la universidad y se gradúa de abogado en el año 1931. Se mete a abogado, agarra casos, pero se destaca más que todo como jurista. Es decir, se busca especializar, hablar de la ley, y se especializa en derecho civil. Y de esa manera entra como profesor en la universidad donde se había graduado, en la UCB, como catedrático de Derecho Civil en el año 1936. Se le empezó a ser como el especialista de Derecho Civil de su universidad. Era el que roncara, digamos, como el rocio de su época, el Derecho Civil. Esto lo llevó, bueno, a que fuese reconocido, o sea, todos los conocían como el profesor de Derecho Civil y vaina. Y esto hizo que, más adelante, ya cuando se hace esa apertura democrática de López Contreras, él entrara en la municipalidad del Distrito Federal como concejal, concejal por su parroquia en el año 1940. Eso hizo que incluso fuese presidente del Consejo, Municipal entre 1940 y 1941. O sea, estuvo ahí metido en la brega. O sea, estuvo como presidente del Consejo Municipal, estuvo en la Comisión de Regulación de Precios, estuvo ahí echándole bolas hasta que, bueno, ya después ascendió a diputado por el Distrito Federal en el Congreso. Estuvo siempre como independiente, o sea, él no estaba en ese entonces metido en los grupos ni del PDB de Margarita, ni del Partido Democrático Nacional que fue el pre-AD, por decirlo así. Él no estuvo en ese peo. Pero él estuvo ahí un poco cercano a Margarita, y eso hizo que, bueno, más adelante se retirara y se metiera ya otra vez en la central como decano de la Facultad de Derecho en el año 45. Y más adelante ya fue decano electo por la asamblea de facultad. Pero ahora pasa que ocurre ese parteaguas en la vida política, que fue el derrocamiento de Rómulo Gallegos en el año 1948. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, que por los problemas del país, o sea, todo lo que pasa, Rómulo Gallegos tiene un gobierno bastante endeble, se alzan unos militares que se habían alzado antes para llevar a del poder, unos militares que están encabezados por un coronel llamado Carlos Delgado Chalbot. Esta junta militar llama a Suárez Flamenche como consultor jurídico, o sea, para consultarle sobre qué cosas hacer, cómo cambiar las leyes, etc. Y bueno, de esa manera él se ganó, digamos que, el favor de los miembros de la junta. O sea, lo veía como un tipo, no vale, es un tipo que está ahí para resolver. O sea, vamos a tenerlo ahí de nuestra parte porque es un tipo que sabe. Y de esa manera lo hicieron brevemente canciller, o sea, fue ministro de Relaciones Exteriores por casi un mes. Mientras te está recuperando de una operación el ministro de Relaciones Exteriores de ese momento. Pero ya más adelante dicen como que, bueno, hace falta que nos tengamos cerca, así que vamos a mandarlo de embajador a Perú. Se fue a Perú, estuvo ahí de embajador, hace las cosas de los embajadores, y pasa otra vez una tragedia más. Que es que Delgado Chalbot cae asesinado, como comentamos en otro episodio. Mata a Delgado Chalbot, y los miembros de la junta resuelven que, coño, tenemos este poder, necesitamos, coño, suavizar la cara de la junta para que no digan que somos unos militares malditos y vaina. Vamos a buscar a un civil que sea nuestro frente jurídico para que nosotros podamos lavarnos la cara. Y bueno, lo llaman a él, se lo traen de Perú y le dicen, ¿qué es el presidente? Y dice, bueno, vamos a darle. Sobre su obra presidencial no podemos hablar mucho, aunque sí sabemos que tuvo una obra relevante, que fue el decreto del día 21 de mayo de 1951. ¿Qué fue este decreto? Un decreto importantísimo y relevante, porque es el que decreta la flor nacional de Venezuela. Es decir, Suárez Flamenche fue el hombre que decretó a la orquídea como esta flor nacional. Ah, ¿qué tal? Es un gran chayán, se llama Elmer. ¡Eso! Exactamente. Trajo la orquídea como flor nacional. Ok, ok. Está bueno. Y también hizo el llamado decreto 393 del 2 de mayo del 52, en el cual instituye la Sierra Nevada de Mérida como parque nacional. Es decir, de esta manera podemos verlo como que es un presidente que hizo una obra en el campo de la ecología, una obra importante. Sí, vale, qué gran ecología. Le gustaba la naturaleza, pendiente de la naturaleza, Suárez Flamenche. Claro, pero ahora vamos con la cara fea de su presidencia, porque no olvidemos, él seguía siendo el presidente de un gobierno militar represor que se ensañó con la oposición, hasta el punto de que en su gobierno fue que empezó a darse ese infame episodio que fue la creación del campo en concentración de Guasina. Ah, pero mira, también tiene que ver con la naturaleza, si te pones a ver. Un hombre que sabía mucho de la naturaleza para todos los usos. Coño, pero para enviar a la gente a Guasines, ¿saben lo que hay? Es mosquito, la gente se moría. No, vale. Tremendo, tremendo ecologista en todas sus caras. Que, oye, ¿sabes qué hay por aquí? Allá está la Sierra Nevada, muy bella, pero por aquí hay una isla horrible donde podemos mandar a todos los opositores. ¿Qué te parece? Y la gente, oye, pero y viene contentísimo. Ay, claro que sí. Y bueno, otra de las caras feas es que precisamente en los últimos días de su gobierno, el 21 de octubre de 1952, ocurrió el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, en el centro del secretario de Nacional de Acción Democrática, que lo matan agentes de la Seguridad Nacional en Caracas. Es decir, de la, lo que era entonces... Sí, el Sebin de entonces, esa vaina. Y esta vaina lo choqueó, porque le decía como que, verga, ¿cómo van a matar a ese hombre? Y eso fue un punto de inflexión del gobierno, porque él amenazó a Pérez Jiménez con renunciar a la presidencia si no resolvían eso, porque de igual manera le decía, coño, yo soy un civil, esta vaina no va conmigo. Y eso fue un pedo que, bueno, lo tuvo a punto de renunciar. Sin embargo, el carajo logró llegar al final del gobierno, que fue el día 2 de diciembre de 52, cuando, bueno, cuando Pérez Jiménez se roba las elecciones, se roba a Jovito Villalba, le dan el triunfo a él mismo, y bueno, Suárez Flamérez dijo, está bien, quédate con tu vaina y chao. Entonces Suárez decidió simplemente irse del país, se fue a Europa por un año, estuvo ahí despejando su mente de tantas mierdas que tuvo que ver seguramente, y vuelve en el año 1954 al país porque se había muerto su padre. Vuelve, pero dice, ok, yo soy el presidente, pero hasta ahí, ya. Y simplemente se retiró de la política, o sea, él no hizo más nada, siguió simplemente siendo profesor de la universidad, dedicado a sus actividades privadas y familiares, hasta, bueno, su fallecimiento en el año 1990. Por eso es que él fue un presidente que no se recuerda mucho, porque, bueno, fue un presidente discreto, prácticamente títere la Junta Militar, para crear esas sospechas por la muerte de Gado Chalbot y un lavado de cara. Pero yo le veo varias cosas buenas, aparte de lo ecológico, o sea, aparte de eso de la orquídea y la Sierra Nevada. Para mí lo más importante de Suárez Flamerich es eso de que hizo muy bien en retirarse, porque es lo mejor que puede hacer un político cuando tiene ciertas manchas. Es decir, él dijo como que, verga, la cagué. O sea, fui el presidente que fundó Guasina. Yo creo que a mí no me van a querer mucho en el futuro, así que vámonos a hacer otras cositas. Porque si vamos al punto, a la política venezolana le hace falta mucho el retiro de ciertos personajes. Algo que hizo muy bien Suárez Flamerich. Algo que, por ejemplo, podría decir que decirse algo a Ordo Fernández, Locoldo, Capriles. Hagan como Suárez Flamerich, pana, retírense. Por favor. Sí, claro. De verdad que es importantísima la lección que deja un presidente como Germán Suárez Flamerich, porque es un tipo que supo decir, me quité ya. Exactamente, yo, como hermano, Wellington. Yo, de verdad, ya está listo. Yo no. Hermano, fundate o bajo tu presidencia se fundique Guasina. Ya eso es suficiente para tú. Y de verdad que le salió muy bien, porque esto es algo que se conoce muy poco. Se le atribuye a Pérez Jiménez, claro. Él fue quien lo usó, también parte de la Junta Militar y todo. Pero bueno, fue durante la presidencia de Suárez Flamerich. Claro que sí. Pero ahora, ¿con qué vas tú a traernos en este episodio, Dorian Márquez? Bueno, la primera pregunta que yo voy a responder acá la hace, lo digo porque así sale en nuestro sistema Sendobeta, el Duende. El Duende nos pregunta, nos dice, saludos cordiales, queridos panas, yo soy otro más que Picaliño al ritmo del corito histórico, todos los viernes. Me gustaría que hablaran de un poeta y escritor de teatro venezolano, Juan José Breca, el Mocho, quien luchó en la Guerra Federal y supuestamente conoció a Páez cuando lo llevaron preso y lo acompañó en su muerte en Nueva York. Gracias, pana. Ok, bueno, ¿qué es lo que Duende, es Juan José Breca? Mi brother, Duende, te voy a hablar claro de Juan José Breca. Juan José Breca es un personaje interesantísimo porque, la verdad, es un tipo que cae en gracia. Vamos a escuchar la historia de Juan José Breca. Primero, paisano de nuestro Javier Lara, guaireño. Ah, coño, es de La Guaira. Claro, nace en La Guaira el 7 de enero de 1835, en la esquina Caja de Agua. Entonces, bueno, él está allá, él nace allá, hace sus primeras letras. Él dice que sale a los 14 años de hacer sus primeras letras. Y a los 20 años se une al bando de la Federación en la Guerra Federal, bajo las órdenes de Pedro Vicente Aguado, que era quien tenía el control del bando de la Federación en la parte del litoral. Entonces, bueno, aquí en las acciones de la Guerra Federal, a Juan José Breca lo alcanza un cañonazo y pierde un brazo. Se lo empiezan a llamar Mocho Breca. Incluso, el Mocho Breca, cuando él aprendió a escribir, como a los 14, él empieza a hacer versos. Esto es lo que él lo haría, digamos, mucho más famoso. Y él diría después, sobre perder un brazo en la Guerra Federal, que él dice: me hace falta confesar una necedad, la de haber perdido un brazo en defensa de la patria. Sí, señor, una necedad. Pero ¿quién no es necio a los 20 años? Y digo, coño, Juan José, tú tienes un punto. Tienes mi atención, Juan José. Dije yo. Lo que dice el duende acerca de haber conocido a Páez, la verdad, no di con nada referente a esto, pero con el hecho de acompañarlo a su muerte en Nueva York, no lo veo, o sea, no lo vi claro. Lo que sí es cierto es que José María Vargas, que muere en Nueva York también, lo tiene en su testamento como albacea. Entonces era, podemos decir que era una persona de algún tipo de confianza del doctor José María Vargas, un paisano. Entonces, bueno, no fue que lo acompañó, probablemente, bueno, ahí podríamos tener, de todas maneras, bueno, si alguien consigue la fuente que, mira, Juan José Breca estuvo en Nueva York y acompañó a Páez, buenísimo aquí, nos las puede dejar ahí en los comentarios, pero la verdad es que en conexión con Nueva York es lo que tiene con el doctor Vargas, que muere allá, y bueno, allá desde allá salió su testamento. ¿Qué hace Juan José Breca después? Juan José Breca, desde que termina la guerra, él se dedica a los números. Él era lo que llamaban antes un tenedor de libros, un contador público. Ah, ok. Señor que anotaba los asientos, que llaman. Pero también le gustaba escribir. Entonces se dedicaba a escribir poesía, se dedicaba a escribir teatro. Formó parte también del Cojo Ilustrado. Formó en 1882 una revista llamada El Punch. También, muy interesante, su libro, un poemario llamado Páginas Guaireñas. Ah, coño, ¿qué con ese poemario? Oye, bien interesante, porque da cuenta de un Juan José Breca, o sea, de un personaje que tiene mucho arraigo con La Guaira. Pero ahí me parece destacable un par de cositas de Juan José Breca en este libro. La primera es el prólogo, porque él empieza diciendo, ya acá le voy a leer un poco el prólogo, bueno, y hablando también del tema del arraigo. El libro comienza dedicándoselo a La Guaira. Dice que siempre sentí siempre amor hacia el suelo que me vio nacer. Por eso le dedico estas páginas. Ellas son el testimonio de mi cariño. Como que, bueno, yo escribí una vaina de pinga pa La Guaira. Ah, otra cosa que sí tiene sobre Páez es que en este poemario hay un poema para José Antonio Páez. Ah, coño. Ah, bueno, una apología allí a José Antonio Páez, que era bien de pinga y tal. Pero bueno, lo otro que iba a decir que llamaba la atención era el tema del prólogo. Porque ¿qué empieza diciendo Juan José Breca? Dice lo siguiente: la idea me ocurre de suprimir este prólogo. No sé que un prólogo sirva para maldita cosa. Ni sé tampoco que el autor bueno o malo debe escribir por sí mismo las líneas que han de servir de introducción a su obra. Pero un libro sin prólogo sería como una casa sin entrada. Entonces, ¿cómo no ha de tener prólogo mi libro? Continúa Breca diciendo: la modestia aconseja dejar esta enojosa tarea a algún amigo íntimo que espontáneamente se encargue de las alabanzas que han de prevenir el ánimo de los lectores. Tal es la costumbre, pero yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo. Quiero sustraerme esta práctica, primero porque la modestia no es mi principal virtud y luego porque tengo el convencimiento de que no he de dar con un amigo que se preste a decir lo que yo quiero que diga. Todos aquellos a cuyo juicio he sometido alguna composición me han dicho siempre con franqueza digna de encomio: esto es atroz, esto es abominable. Como que todos mis panas dicen que de verdad esto que yo escribo es horrible. Entonces, y además no tengo amigos a la bola, entonces nadie va a escribir algo fino para el prólogo. Lo que escribí yo mismo. Coño, es sincero, o sea, se lo reconozco. Entonces, es muy interesante la actitud de Juan José Breca ante la vida y ante sus cosas, porque, bueno, más adelante él dice: yo publico mis versos porque me gusta verlos en letra de molde y porque francamente los creo muy buenos. El bicho es el meme ese del carajo frente a un piano, que alguien le dice: deberías dejarlo, no eres muy bueno, mientras que él responde: mamá, lo estoy siendo artista. Exactamente, eso es lo que decía, esa era la actitud de Juan José Breca, el mocho. También, bueno, por acá tengo otra cita de él, que él dice: nunca cursé aulas y francamente no sé qué cosa es eso. Salí de la escuela de las primeras letras a los 14 años. Desde entonces he estado haciendo números y jamás habré de abandonarlos por la sencilla razón que no sé hacer otra cosa, excepto versos, que siempre me salen muy bonitos, por más que diga todo el mundo que son abominables. Continúa, hermano, a mí no me importa que lo que digan, yo soy un artistazo. Bueno, pero es que si no, no se alaba, ¿quién lo alaba a uno, pues? Tal cual, esa es la lección de Breca. Otra cosa en la que él participó, él era masón, fue un reconocido masón, e incluso dio el discurso, lo que llaman las exequias fúnebres, el discurso en el funeral del general Santiago Mariño, que hablamos de él ahí hace par de episodios. Bueno, él fue el que dio el discurso porque Mariño te era lo que te llaman serenísimo gran maestro de la gran logia de los Estados Unidos de Venezuela. Entonces, bueno, ahí estuvo Breca dando el discurso fúnebre de Santiago Mariño. Entonces también puede ser verosímil de alguna manera que conozca a Páez por allí, incluso le dedicó un poema. Pero bueno, esta es la historia con José Breca. Tuvo tres hijos, incluso una de sus hijas se casó con un hijo de este sabio científico que hemos mencionado en episodios que tienen que ver con el tema, Adolfo Ernst. Ah, ok. Bueno, entonces este señor se dedicó toda su vida a ser tenedor de libros, a llevar asientos contables y a escribir sus cosas. Y bueno, un tipazo, la verdad. Me parece a mí un tipazo. Es como el Ortuño del siglo XIX. Oye, sí, sí. Era un jodedorcito allá de La Guaira. Por cierto, murió en Caracas en 1906, pero era un jodedorcito. Sí, es como un Ortuño matón, ¿no? Esos juglares guaireños que tanto salen por ahí escribiendo cosas divertidas. Sí, las cosas que uno ve de Ortuño por ahí. O sea, gran artista Ortuño. Un saludo a él si nos escucha. Sí, así mismo. Entonces, bueno, Duende. Esta es la que hay con Juan José Breca. Un tipo, la verdad, bastante cómico, bastante sincero, honesto y que estaba claro en lo que él quería. Si a mí me gusta escribir verso, yo voy a escribir verso. A mí no me importa lo que me diga la gente. Voy yo con la siguiente. Lánzate. Ok, tengo aquí. Zúmbate, Marilú, como dijo Porfi Baloa. ¡Zumba, Yandel! Saludos, panas. ¿Podrían echarnos un cuento breve de los ataques piratas a Maracaibo en el siglo XVII y el papel de la fortaleza San Carlos de la Barra para la época? Esto lo escribe bueno. Reinaldo López. Eso está interesante, líder. Sí, sí. Saludos, Reinaldo. Bueno, Maracaibo antes de ese siglo ciertamente fue la sopa de un buen grupo de piratas y filibusteros de diferentes nacionalidades y lealtades. Los primeros en usar a Maracaibo como la sopa Maggi, fueron unos holandeses. ¿Qué pasaba con los holandeses? Bueno, como recordamos en el episodio reciente sobre la cuestión de Aruba y Curazao, recordemos que Holanda estaba en guerra contra los españoles. Y en ese momento, ellos se apoderaron de Curazao por esa cuestión de la guerra en Europa, se apoderan de cosas en el Caribe. Y en el año 1641, pasa que ya estaban los holandeses allí sentados y estaba al mando de la isla un gobernador llamado Jan Claesson van Kampen, quien decidió, para seguir hostilidades y con búsqueda de dinero para sus arcas, mandar una flota de 4 buques hacia el Golfo de Venezuela. Una flota que estaba comandada por un capitán llamado Heidrich Gerritz, o, para los panas, se le conoce como Henry Gerard. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que Henry Gerard sale de Curazao, entra a la zona donde se comunican el lago y el mar Caribe, y en ese sitio había unas defensas que estaban, eran muy débiles, o sea, ahí realmente no hubo manera de que lo detuvieran. Entonces, bueno, el carajo entra por ahí, por el lago, y sigue hacia el sur. Llegó hacia los pueblos llamados Somocoro y Mocoro, y entonces vio que ahí no había, coño, pero aquí no hay mucha vaina que saquear. ¿Qué ladilla es esto? Pero él sabía algo. Que es que saquear Maracaibo no era realmente algo importante. Lo importante era un pueblo en el sur del lago que todavía existe llamado Gibraltar. ¿Qué pasaba con Gibraltar? Gibraltar, que no debemos confundir con la Gibraltar que está en Europa. Gibraltar, eso estaba entonces en la provincia de Mérida. Y era un sitio importante porque allí era un lugar donde se cosechaba cacao y además era punto de paso de tabaco, de varinas y de otros productos de los llanos. O sea, de ahí se trasvasaba esos productos hacia el lago de Maracaibo y luego de ahí se llevaban a Maracaibo y bueno, después de eso se lanzaban al resto de las Antillas para el comercio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que entonces Gerrits o Gerard decidió lanzarse hacia Gibraltar. Llega allá y entonces aquí pasa que el gobernador que estaba a cargo de la provincia, un tipo llamado Don Félix Fernández de Guzmán, él vio que venían estos tipos y coño, salió de la ciudad y entonces le robaron uno de los barcos que se lo hicieron prisionero. Entonces, bueno, él se había salido de la ciudad, pero también se llevó un poco de cosas de valor. Pero en el buque que se apoderaron, además de capturar rehenes, se apoderaron de 300 sacos de tabaco que venían de Barinas. Entonces, bueno, ellos dijeron, ok, tenemos aquí un botecito bueno, vamos de vuelta a Maracaibo. En Maracaibo pasa que allí se había movilizado desde Caracas el teniente de capitán Francisco Cameles Briceño, el cual, cuando vio que estaba llegando el pirata, dijo, ah, este carajo quiere atacarnos. Bueno, le lanzó un escrito, una carta diciéndole, mira, tú vas a desembarcar en esta vaina. Bueno, hazlo, aquí estamos esperando. Tienes dos opciones, o desembarcas o te vas de aquí libre. Entonces, bueno, el carajo dijo, coño, la pinga, estos tipos están mejor armados, en tierra nos van a joder, si yo pongo bien Maracaibo me van a joder. Entonces, bueno, chao conmigo. Simplemente se fue de allí. Esto fue en el año 1641. Pero la cosa no terminaría allí, porque menos de un año después, ahora le toca el turno a los ingleses. Esto fue en diciembre de 1642, cuando un tipo llamado William Jackson, filibustero, se adentró en la barra del lago con tres buques. Pero, por suerte para Maracaibo, el tipo venía dando tumbos por toda Venezuela, porque él andaba en una aventura de querer cazar cualquier vaina. Entonces el carajo había pasado primero por Margarita, después por Puerto Cabello y después por La Guaira, pero ninguno de esos tíos tuvo éxito. Y entonces estaba por ahí la noticia de que, mira, por ahí hay un tipo de William Jackson jodiendo, anda jodiendo ese carajo por ahí, prepárese que puede ser que venga Maracaibo. Entonces los maracuchos supieron decir, coño, vamos a prepararnos porque puede venir ese tipo a joder. Y nada, el tipo se llegó hacia Maracaibo y estuvo un mes intentando desembarcar en la ciudad. Hasta que, bueno, el carajo pidió un rescate. ¿Qué es eso de un rescate? Bueno, un rescate era, digamos que la forma bonita de llamar a la extorsión en ese momento. Ok. Sí, porque eso era una manera de decir, miren, yo voy a atacar la ciudad, pero si ustedes me dan unos reales, yo no ataco, así que me van a dar los reales. Ah, le cobraron una vacuna. Exacto, una extorsión. O sea, lo que tú ves en Maracaibo hoy, de que las bandas de ampones le mandan videos a los tipos diciéndoles que si no pagan le van a hacer una granada. Bueno, eso es lo que estaba haciendo este William Jackson. Entonces William Jackson llegó para allá y pidió un rescate de 10,000 pesos. Entonces los maracuchos dijeron, está bien, ya es de los reales. Le dio sus 10,000 pesos, pero el carajo dijo, ok, ya sé que es real aquí, ahora vamos a Gibraltar a ver qué me lanzo en esa vaina. Dile, oye, pero somos la misma gente, hermano. No, Maracaibo es una vaina y Gibraltar es otra, o sea, eso es sur del lago, eso no es Maracaibo. Ay, Dios mío. O sea, esa vacuna no cubría Gibraltar. No, era solamente Maracaibo. Ay, Cristo, pobre gente de Gibraltar, y entonces fue para allá. Sí, pero mientras iba a Gibraltar, resulta que llegaron más refuerzos de Caracas a cargo de un gobernador llamado Ruiz Fernández de Fuenmayor. Él llegó allí, mandó refuerzos, y entonces, mientras él se distraía con Gibraltar y jodiendo, pasó de cuando llegó otra vez a Maracaibo con ganas de seguir jodiendo, Fernández de Fuenmayor le dijo, ajá, mira, háblame claro, ¿vas a desembarcar o es que no eres serio? No, entonces te Jackson, vas a cagar en la pista. Jackson como que se cagó en la pista y se fue del lago y dijo, no, yo mejor voy de aquí para Cartagena, y se fue de esa vaina. Pero esta no sería la última desgracia que caería a Maracaibo, y lo sabemos, y no estoy hablando del chavismo, todavía no. Ahora le cayó a Maracaibo otro de los filibusteros más terribles de la historia, un tipo que nació con el nombre de Jean David Nau, pero que se inmortalizaría en la infamia con el apodo François Lolonais, o conocido para los panas, españolizado como el Olonés. Este era un tipo muy cruel. se le conocía era por hacer atrocidades, o sea, por decapitar gente, por picar gente en pedacitos. Era como el amigo Harvey. Él era el amigo Harvey, que le gustaba picar a la gente en pedacitos en el piso cuando ya están listos y gritarle por maldito. Exactamente. Esa clase de amigo es el holonés. Entonces, ¿qué pasaba con él? Bueno, era un filibustero, que como sabemos los filibusteros eran unos piratas que se habían apoderado de la Isla de la Tortuga y tenían ahí como una especie de sindicato llamado los Cofradías de los Hermanos de la Costa, en el cual tienen unas leyes, unas normas, pero en general lo que ellos hacían era robar. Entonces, bueno, estos carajos sindicalistas estaban allí y él se reunió con uno de sus amigos, un tipo que llamaban Miguel el Vasco, y el carajo reclutó a 1,000 hombres, sobre todo unos hombres que tenían experiencia en joder en la costa del Zulia, y dijeron, vamos a seguir esa vaina. Y entonces en el año de 1666, los carajos entraron en Maracaibo, en la bahía, y los vieron las tropas del fortín de San Carlos de Navarra, ya cuando ellos estaban adentro. Pero claro, ¿qué pasó aquí? Que bueno, las tropas apenas le dio chance para lanzar unas salvas de alerta, o sea, para decir, cuidado, ahí viene el holonés y ya. Pero entonces él logró entrar. Por suerte para ellos, la población se enteró de esto y se fueron corriendo. Pero se fueron corriendo hacia Gibraltar. Es decir, la pinga. Ay, no. Otra vez a joder a la gente de Gibraltar que estaba por allá, rela, y que la vacuna en Maracaibo no cubra Gibraltar. Sí, pero todavía no había pasado eso. O sea, él se entretuvo un rato en Maracaibo. ¿Qué estaba pasando allí en Maracaibo? Pues que no había escapado todo el mundo de allí. O sea, no dio tiempo para que toda la gente escapara. Y entonces él agarró y se puso a torturar a la gente que estaba allí para decir, para que le dijeran dónde estaban los reales. Se dice que efectivamente una de las cosas que hizo en Maracaibo fue que picó a una persona en pedazos. yo creo que en eso podemos entonces decir aquí que en eso quizás se inspira el relato del juglar de Petare en Petare Barrio de Pakistán. Sí, sí, sí. Quizás, o sea, inspirado en el holonés, podríamos decir. Picó a una persona diciéndole que sí a las demás personas, que este va a ser el ejemplo. Si ustedes no me dicen dónde están los reales, los voy a picar a los demás. Entonces, bueno, la gente dijo, está bien, te vamos a dar real. Entonces le dieron 20,000 reales en botín. Le dieron, toma estos reales y vete. Entonces él, ok, esto solamente cubre Maracaibo, así que me voy ahora, ¿a dónde? A Gibraltar. Otra vez a joder Gibraltar. No puede ser. Llegó a Gibraltar, pero ahí pasaba que está la gente de Maracaibo y supieron hacerle resistencia. Claro, resistieron un rato, pero era muy listo en el combate y logró tomar la ciudad. Después de tomarla, apoderarse de ella, se dedicó a su actividad favorita, que no era tanto robar, sino la crueldad. Y entonces, entre otras cosas, el carajo se dedicó a decapitar a vecinos de la ciudad. Decapitó incluso al gobernador de Maracaibo, a Guerrero. Y después, bueno, pidió rescate. Dijo, ok, ¿me van a dar real o no? Pero esa gente como que no tenía real y bueno, lanzó él su popular tributo de quema. Quemó Gibraltar. Así mismo, porque esta es la propia historia de iba caminando, me iban a robar, no tenían nada que robarme y me dieron un tiro. Eso mismo, o sea, claro, quemó la ciudad de Gibraltar. Gibraltar y que no, pero hermano, ya me han robado 2 veces. Y que no me importa, entonces te vamos a quemar. Pues. Ay, Dios mío, pobre gente de Gibraltar, de verdad. Exactamente. Pero la cosa no quedó allí. Ah, no. Porque ahora el holonés... No, es que fue un ensañamiento del hijo de puta. O sea, tengo que comentarte ahora. El carajo no contento con haber quemado Gibraltar y con haberle robado 20,000 reales a Maracaibo, ahora le dio por volver a robar Maracaibo. Ah, no. Pero, ay, no. Sí, el que se fue a Maracaibo de nuevo a pedir 20,000 reales más de rescate. El peor pirata, pero ¿qué más quieres tú, pues? ¿Y qué hizo Maracaibo? Marico, se le dieron los reales porque lo dijeron, marico, ¿no viste lo que hace ese tipo en Gibraltar? O sea, ¿cómo decapitó a ese hombre? ¿Cómo quemó esa mierda? Vamos a dejar que la ciudad la quemen. No joda, le dieron real, le dieron todo lo que dieron. El tipo este se robó las campanas de la iglesia. Hasta sin campana dejó a la iglesia, pero ese holonés era más malo que, no sé, chamo, tipo malísimo. Horrible, mano. O sea, es una cosa que los cronistas de la piratería entonces los ponían como un tipo terrible. O sea, un carajo que decapitaba gente, que los colgaba, o sea, tipo que mataba por vicio. Y el carajo nada. Se llevó las campanas de la iglesia, las imágenes, un poco real. Y de ahí se fue relajado para la Isla Tortuga, donde se dice que gastaron los reales que sin una semana. Claro, mi amigo. Tú sabes que la Isla Tortuga la representan ahí en Piratas del Caribe y todo. El retrato es muy fiel, porque efectivamente esa isla era un paraíso de perdición donde lo que había era puterío, ron y sí, perdición. O sea, era una vaina así como, no sé, charallave. Y eso, y para allá gastarse los reales en una semana, después de haber asaltado Maracaibo 2-3 veces. En una semana fue y me gasté los reales. Sí, pero eso da para un episodio, para otro episodio sobre piratería que estaría bueno porque muchos nos lo han preguntado. Pero después de Loch Ness, no fue lo último, mano. Todavía le faltaba más martirios a Maracaibo. Porque ahora pasaba que después de ese saqueo terrible, el año 1666, ahora le cayó otro inglés hijo de puta a Maracaibo. A ver. Un tipo tan malo que era Sir Henry Morgan. Oye, Henry Morgan, ese famoso. Sí. ¿Y qué pasó con él? Bueno, que resulta que él se hizo amigo de un filibustero llamado Pierre Picard, que venía de haber sido marino al servicio de ¿quién? De Loch Ness. Ok. Tenía experiencia y le dijo, mira, Morgan, tú sabes qué fino. Saqué a Maracaibo y Gibraltar. Allá hay real, mano. Y entonces, bueno, el Morgan dijo, ah, sí, vamos a echarle bola, pues. Y entonces el carajo partió desde Jamaica y se fue con 15 naves y 900 hombres a la ciudad. Pero llegó a Maracaibo, ¿y qué pasó? Lo mismo que pasó con la vez de Loch Ness. Se fue casi todo el mundo, pero quedaron unos pocos ahí a los cuales torturó. El carajo se dice que agarraba gente y las colgaba de los testículos, mano. Oye, Henry Morgan. Sí. Pionero en colgar gente. ¡Ay, no! Mira, entonces, eso es la gente que quedó en Maracaibo, porque los otros huyeron, obvio, hacia Gibraltar. Sí, entonces el bicho se puso ahí a colgar gente de las bolas, a despedazarlo, a hacer todas las cosas terribles que haría un pirata de entonces. Entonces, bueno, él se puso ahí a hacer esas vainas y fue doctorado hasta que le dijeron dónde están los reales. Entonces, bueno, después pasó que fue a Gibraltar. Y ahí la gente huyó otra vez. Encontró esa vaina vacía. Pero de repente pasó uno de esos momentos que son, digamos, el lugar y momento equivocados. Porque otra vez que se encontró a un tipo que era, digamos, el tonto del pueblo. O sea, el clásico, el loco que está por la ciudad paseando, un piedrero. Un tipo llamado Sebastián Sánchez. Que como todo loco, hablaba de más. Y se puso a decir que él era hermano del gobernador. Se le dijo, mira, mira carajito. Yo soy hermano del gobernador. ¿Quieres mirar para mi casa? Vente, vale, vente. Entonces, bueno, yo siguieron haciendo todo el pueblo como diciendo, va, este nos va a llevar para donde están los reales. Y lo llevó para su casa. Resulta que la casa del tipo, ese Sebastián Sánchez, era un pinche rancho ahí horrible. Se dijeron, bueno, pero tú eres marico, ¿por qué no te traen esta vaina? Tú no tienes real, tú no tienes un coño a la madre. Y entonces, bueno, hacerlo con huevón, lo colgaron unas cuerdas y le quemaron hojas de palma en la cara hasta matarlo. ¡Ay, no! A un pobre loco que lo que hizo fue hacer cosas de loco. Hasta el piedrero, hasta el loco del barrio llevó. ¡Ay, pero este Henry Morgan es un pasado, mano! Coño, ¿cómo le haces eso al pobre loco, vale? ¿Qué te ha hecho a ti? Un abusador, ese Henry Morgan. Bueno, claro, le dijo y que mira, llégate para la casa que te voy a llevar para un sitio criminal. Y te llevó para... ¡Coño! Tiene que ver la cara. Pero este Morgan no se quedó ahí. Porque usted se encontró un esclavo que está escapado, que al parecer, como todo esclavo maltratado, le preguntó, mira, ¿dónde están tus dueños? Y el bicho nos fue lo sapio. Se dijo, sí, mata a esos coños de su madre. Y entonces el esclavo le dijo, mira, hay 200 coños madre que están escondidos por allá. Y entonces Morgan fue para allá y encontró a esos vecinos, a los cuales le hizo el mismo tratamiento. Los fue colgando, los fue quitando las bolas a punta de roce de las cuerdas, etcétera. Y obviamente le sacó real y también el dato donde está el gobernador. El carajo fue a buscar al gobernador, mandó gente a buscarlos, no los encontró, pero entonces dijo, coño, pero aquí no hay nadie, ¿vale? ¡Qué bola! Es más, exijo ahora que me den 50.000 reales. Y esa gente, que estaba cagadísima después de toda la experiencia de Loch Ness y de ver cómo este tipo mataba hasta los locos, le dieron los reales. pero pasaba no, que... qué terrible experiencia esa ya, ajá, pero que eso continúa. No, continúa porque entonces ahora resulta que los españoles lograron poner defensas para que el para tapar al carajo. Le pusieron tres naves para hacerle frente. Entonces cuando estaba por Maracaibo, él dijo, verga, ¿cómo me escapó de esta vaina? Entonces él hizo lo siguiente. Hizo una estrategia. Agarró un barco, lo llenó de pólvora y lo hizo como un brulote. Un brulote es un barco explosivo de esos tiempos. Entonces él mandó ese barco como señuelo, barco vacío, lo fue mandando allá. Y el barco efectivamente impactó con uno de los buques, es decir, lo hundió. Hunde un buque y el segundo buque, al ver la vaina, termina encallando en la arena. Entonces dijo, bueno, ya tumbamos dos naves, vamos a tomar la tercera. Y eso hizo, agarró la tercera nave, arrestó a los que estaban allí, los secuestró. Y se llevó un barco también, coño, pero... Y no solo eso, sino que agarró ahora, vio que está al frente de San Carlos, haciéndole frente, y entonces mandó tropas de tierra, o sea, para que simularan un desembarco, para que entonces la gente de la Fuerza de San Carlos dijera, mira, están por allá, vamos a poner las artillerías para otro lado. Entonces esa gente no se marcó nada, o sea, simplemente los engañaron, y de esa manera, como está la artillería puesta al otro lado, lo que hizo fue que se fue por el lado donde no había nada apuntando. O sea, logró evadirlos en la noche. Y bueno, el carajo simplemente salió por la bahía hacia el Caribe y llegó a Jamaica a los días. Con 50.000 reales encima y quién sabe qué otro, cuántos testículos desprendidos también. ¡Qué terrible! Y pensar que esto en qué año más o menos fue, 1600. 1669 fue la incursión 69. De Morgan. Imagínate, y después le tocaría a Arias Cárdenas, le tocaría a Di Martino. Omar Prieto, Rosales. Terrible le ha pasado ese territorio, ¿vale? Desde los piratas. Pero bueno. De verdad que era la sopita de los piratas y filibusteros. Aunque Cumaná también tuvo su par de ataques, pero la verdad es que Maracaibo pasó trabajo. Horrible, pero te digo que ahí hay un buen tema para futuros episodios. Claro, claro. Los ataques piratas acá, porque son muy interesantes. En La Guaira también. En Caracas, sí. Llegaron. Bueno, es que Venezuela era la sopa y bueno, los piratas eran una cosa muy... muy arrecha en ese entonces que usaban las potencias para joder a los españoles. Esa es la que hay con los piratas y los ataques piratas a Maracaibo. Voy con la mía. Yo creo que esta es la última para cerrar. Así es. Aquí ve. Esta pregunta está bien interesante. La hace el pana Gustavo Sandoval, que se ha lanzado un par de preguntas bien chéveres que hemos respondido por aquí. Y esta me pareció bien interesante y muy fina para comentar acá. Él dice, hola manufacturas. ¿En qué consistió la pacificación de la guerrilla? ¿Y qué pasó con los que no se pacificaron? Háblales. Eso es bueno, Gustavo. Vamos a hacer aquí, porque claro, el tema de la guerrilla, eso también se ha escrito mucho y bien, puede ser profundo y extenso, pero vamos a hacer aquí como un resumito para ver cómo se llegó a eso llamado pacificación de la guerrilla, que hay unos puntos interesantes ahí que resaltar. Primero que... la guerrilla, bueno, parte de un grupo de personas que deciden irse a las armas porque no están de acuerdo con el sistema instaurado desde el año 58. Incluso para el año 1961 se instala el tercer congreso del Partido Comunista de Venezuela y ellos deciden tomar la dirección de la insurgencia, de la insurrección. Ellos ya no están pidiendo un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema, de rumbo. Pero mira, vamos a tomar esto por las armas. Bueno, siguiendo el ejemplo cubano. Entonces, el asunto es que durante... bueno, esto está ocurriendo en el gobierno de Rómulo Betancourt. Entendemos que el gobierno de Rómulo Betancourt estuvo marcado por todo este tipo de levantamientos militares y luego se dio el carupanazo y se dio el porteñazo. Y ya para el año 62, ahí en paralelo, estaban articulándose ya estos grupos del PCB y del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, para irse a las armas. Entonces, por ejemplo, ya en el 62, habían noticias de que en Falcón se movía esto que llamaban el Frente José Leonardo Chirino. Y por Yaracuy ya se tenía noticias en ese mismo año de Argimiro Gabaldón con el grupo Simón Bolívar. Entonces, bueno, paralelo a esto también estaba la guerrilla rural. En paralelo a esto estaba la guerrilla urbana. Claro, la UTC. Exactamente. Y bueno, la guerrilla urbana se dedicaba, además de hacer disturbios por allí, de asaltabancos para financiar la causa, su causa y todo este asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta del gobierno ante esto desde el año, bueno, desde el gobierno de Rómulo Betancourt fue, bueno, la guerra, vamos a darle plomo a esa gente y ahí revisamos. Ahí vemos después que lo que... En el año 1964 se instala el gobierno de Raúl León. La lucha de los guerrilleros continuó. Esto seguía igual, habían noticias. En el 63 se dan el secuestro de Di Stéfano. Pablo del Río. Sí. Incluso en el mismo año 63, las fuerzas guerrilleras se terminan de articular, de unir, y se crea la Fuerza Armada de Liberación Nacional, que era este brazo armado PCB MIR, que bueno, se unió ahí, digamos, en un solo carro. Entonces, en el 64 llegó el gobierno de Leoni. Ahí se siguió haciéndole la guerra a esa gente. Pero a final del gobierno de Leoni, para el año 68-69, ya la guerrilla estaba derrotada en los planos, digamos, bueno, en lo político, o sea, ya y entre ellos mismos tenían discrepancias entre, verga, es el camino, tomar las armas, porque ahí están como unas condiciones quizás para ir a hacer política. Entonces, el gobierno de Leoni da el primer paso en este asunto de la pacificación. Y es cuando llama a líderes que están allí del Partido Comunista y del MIR, de las guerrillas, para que se presenten en las elecciones del 68 bajo una organización que llamaron UPA. Ah, claro, la Unión para Avanzar, esa gente que lanzó a Prieto Figueroa, apoyó a Prieto Figueroa para la candidatura en el año 68. Sí, este fue el primer paso. Ahí se empezaron a incorporar algunos guerrilleros a la vida política. Pero además de esto, Leoni también empieza, o el gobierno de Leoni también empieza a ofrecer una conmutación de penas, pues había guerrilleros presos y que mira, la conmutación de pena era por exilio. Entonces así también empezó a moverse, digamos, a vaciar un poco las cárceles de guerrilleros. Entonces para el año 69 ya tenemos el fin del gobierno de Leoni y la guerrilla, mira, derrotada, aunque seguían habiendo sus robos de bancos, que eso hacía mucho ruido y todo esto, pero en realidad las fuerzas armadas y las fuerzas policiales lograron, bueno, contener el avance guerrillero. ¿Qué pasa? Es Caldera y la pacificación, que esto es un punto interesante porque aquí vemos que los primeros pasos los da Leoni, pero se le atribuye a Caldera la política completa de pacificación, y es porque él llevó adelante, en realidad, esta política que había avanzado Leoni, que también fue una lucha interna allí porque habían sectores que decían, no, mira, hay que seguir dándole la guerra a esa gente, hay que exterminar a esa gente y ya, pues, y dejarlo así. Pero bueno, Leoni logró dar estos avances y es cuando llega el gobierno de Caldera, tenía su ministro de Interior que era Lorenzo Fernández, y deciden llevar adelante la política de pacificación. Caldera llega como Gilberto Santa Rosa. Dice, mira, pido la paz para esta guerra. Quisiera deponer mis armas. Parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Dice Rafael Caldera. O sea, era como el caballero de la salsa. Exacto, el caballero de la política. Entonces él llegó con este plan como punta de lanza. Y bueno, en palabras incluso, porque uno de los protagonistas también de este asunto de la pacificación y la incorporación a la legalidad para hacer política fue Teodoro Petkoff. Y él mismo decía que Caldera en el 72 facilitó la incorporación a la legalidad de todos los combatientes que lo quisieran sin la amenaza del castigo a causa del pasado y sin distinciones en cuanto a la importancia o no de los grupos o individuos que se acogieran a esta fórmula. También dice que en algunos casos se procedió a la depuración de los grupos que querían el exterminio físico de los revolucionarios. Esto es interesante porque acá la DIGEPOL, en este gobierno la DIGEPOL, le hacen lo que podríamos llamar ahorita un rebranding. Y la DIGEPOL pasa a ser la DICIP. Ah, claro. Claro, esta reestructuración de Caldera, podríamos decir que en un principio buscaba quitar precisamente del medio esos cuadros que, mira, aquí ya no vamos a matar guerrilleros, ¿sabes? No vamos a desaparecer gente, vamos a hacer otras cositas. Y bueno, se genera la DICIP y también el CIFA. Interesante ahí, que es el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada. Claro, lo que es actualmente el DGCIM y que antiguamente fue la DIM. Exactamente, que ahí lo vemos que es como unas medidas a dos manos. Bueno, por un lado, que yo te voy a quitar por aquí a la gente que te quiere exterminar, pero por el otro lado vamos a estar preparados para que no vuelva a ocurrir una vaina esta, de alguna manera. Entonces, y menos en estos, en las zonas rurales. Entonces, bueno, de esto se trata la política de pacificación. Calera empieza a facilitar todo el asunto de, mira, lléguense, legaliza el PCB, hagan política, y esto también profundiza más las contradicciones que están en esos grupos que en la montaña, que uno por una línea, digamos la línea de rusa, dice que no, mira, hay que buscar otra fórmula, otra cosa, mientras que esta línea más radical o cubana o financiada por Fidel, dice que mira, no, hay que seguir el camino de las armas, hermanazo, vamos a seguir porque este es el camino. Eso fue una cosa que, digamos, terminó dividiendo los partidos, o sea, porque el PCB, o sea, se divide entre... Pero fue una división entre pacifistas, pues, porque se fue una división entre los más prorrusos del PCB original, o sea, Machado y su combo, y la división entre esa otra visión de Teodoro Pecos y Pompeyo, que seguían hablando de sí, de ir al pleno electoral, que fue lo que resultó en el MAS. Pero también está la división en el MIR, que bueno, el MIR, como era un partido, digamos, más pro-cubano, o sea, porque Fidel le metió plata allí y esa gente toda se la pasaba en Cuba. Bueno, ellos empezaron con protestas y vainas diciendo como que no, pero al final terminaron incorporándose y volviendo a ser el MIR electoralmente. Aunque claro, fue del MIR donde salió precisamente esos grupos que se quedaron en el monte. O sea, del MIR salió Bandera Roja. Del MIR salió lo que sea la Liga Socialista, la OR. Todos esos pocos loquitos que precisamente, o sea, que uno veía que sí, que no bajaron sino ya en los 90. O que estuvieron haciendo locuras en los 70. O sea, gente como Magoya, Carlos Lanz, Soto Rojas, o sea, esa gente siguió por ahí jodiendo. Claro, y bueno, eso justamente lo que pasó con los que no se pacificaron es que justo siguieron en la montaña algunos como, bueno, por ejemplo, esta Jorge Rodríguez es un ejemplo posterior a este asunto. O sea, los que no se pacificaron, por un lado, siguieron en la montaña, de resto se veían como loquitos, y por el otro lado los pacificaron, pues. Correcto. Pero en general, o sea, sí, fue incompleta porque siguieron algunos locos por ahí jodiendo, o sea, gente que seguía recibiendo financiamiento de Cuba por ahí, gente que después cambió la estrategia y empezaron a meter locos en las Fuerzas Armadas, y bueno, todo eso después llegó ¿a qué? Al chavismo. Cierto. O sea, en realidad la política de pacificación parecía, incluso cuando vamos a la época, al contexto, era bastante novedosa. Porque no habían demasiado ejemplos ahí. En esos momentos se le daba plomo a las guerrillas, a los grupos insurgentes. Y ya, aquí se intenta, y bueno, de alguna manera se logra que algunos grupos vuelvan a la legalidad. Y por otra parte, logra que esos grupos discutan entre ellos y se dividan. Y también acaben incorporándose a la vida política. Entonces, bueno, interesante la política de pacificación. Pero bueno, como dice Javier, de alguna manera no dio los resultados completos esperados realmente. Aunque ahí vemos que tuvo su equilibrio. Por un lado, un marco de garantías para los que volvieran a la vida legal. Y por el otro lado, bueno, sí, vamos a rehacer la DICIP, vamos a hacer estos otros métodos y vamos a crear el CIFA por si acaso otra vaina. Entonces, bueno, interesante ahí la política de pacificación. Entonces, de esto fue lo que se trató. Claro, claro. Pero creo que llegamos ya al final. ¿No es así, Dorian? No, claro. Ya hemos terminado hoy con este Chayanne se llama Elmer, que mira, estuvo bien interesante. Hablamos de pirata, hablamos de poetas guairejos, jodedorcitos guaireños. Hablamos, mira, de la guerrilla. Y nosotros esperamos de verdad que haya sido de su agrado y a quienes preguntaron que les haya quedado claro estas respuestas. Y si ustedes quieren... bueno, que nosotros le echemos un cuento de esto, porque no es, como dice la profesora Inés Quintero, no es cuento de historia. En nuestras hermosas narrativas, dile ahí qué es lo que tiene que hacer, mano. Bueno, pueden darle like a este video si están aquí en YouTube, o también, bueno, pueden recomendarnos si están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evo, en todas las plataformas. Pues sí, pueden correr la voz, o sea, recomendarnos a sus panas, a sus bellas damas, vacilar, sí, todo eso. E igualmente, bueno, seguirnos vacilando porque todavía vienen más episodios por ahí para escuchar. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer, número 26 de El Corito Histórico. Me quité ya. Yeah.